Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Bugs Bunny en Cuidado con el pajarraco. Ahora, hijitos, quiero que todos salgan y traigan algo para la cena. Déjenme ver. Tú trae un caballo, tú un lince, tú un alce y tú una vaca. Muy bien, madre adorada. ¡Ay, hijo! ¿Qué estás esperando? ¡Sal de aquí! ¡Andando! ¡Vuela! ¡Ay, no, no, no, no, no, no quiero! ¡No, no, no, no, no, no, no, no, no, no! Cuando menos sale, consigue un pequeño conejo o algo así. ¡Ay, no, no, no, no quiero! ¡No, no, no, no, no! No, no, no, no, no, no, no, no, no, y no quiero, no, no, ay, no, no, no, no, no. Que les gustan a los conejos. Ya tengo una víctima. Adelante, B-19. Adelante, B-19. Altura, 500 pies. Visibilidad, 5 metros. Con calma. Manténlo así. Tranquilo, amigo. Tranquilo, amigo. Tranquilo. ¿Qué de nuevo, viejo? My mama done told me bring home something for dinner. ¿La cena? ¿Qué es? ¿Qué estás buscando? No me digas, es... La cena es... no me digas, no me digas. Es un... La cena es un conejo. Ah, muy bien, viejo. Me atrapaste, pero deberías dejar que me limpie. Tardaré un minuto. Ay, sí que sí. Fui demasiado listo para él. El buitre es un tonto. Le va a ir como en feria, no sabe con quién se mete ese buitre. ¿Saben una cosa? Creo que quiere tomarme el pelo. ¡Ay, eres un muchacho granuja! ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! Thank you. pero qué pesado soy. Lo supe desde el principio. ¡Te tengo! ¡No! ¡No! ¡No te atrevas! ¡Suéltame! ¿Por qué no hacemos esto más seguido? ¿Te refieres a lo que haremos de la noche? ¡Ay, qué raro! ¡Mamá! ¡No! ¡Oye! ¿Qué le hiciste a mi pobre angelito? Tranquila, mamá Gansa. Tu polluelo está bien. ¡Mira! ¡Ay, mi chiquitito! ¿Y tú? ¡Tú eres mi héroe!